el foro de seguridad de nuestra ciudad. Norberto Cuchán, Guillermo Tenaglia, te estamos dando la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Norberto? Buen día, Guillermo. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos, Julio. Bueno, para pedirte tu opinión, bueno, del trabajo que se está realizando, principalmente en las tareas de prevención, bueno, los trabajos que se están realizando en ruta, principalmente con los controles sanitarios. Sí, a partir de la tarde se amplió a 24 horas el control sanitario en los tres puestos que quedan sobre la ruta. Se anularon dos puestos, Carminachi y El Gallo, y quedaron tres puestos, y bueno, tratamos de colaborar con las cosas que necesitaban para poder estar las 24 horas. Se demandaba en su momento, bueno, equipos electrógenos, casillas, gazebos, todo, digamos, los implementos como para que el personal que esté trabajando, no digo que tenga comodidades, sino que los elementos mínimos indispensables, digamos, como para desarrollar la tarea, más allá de todos los elementos de protección. Sí, este es un tema que venimos hablando con la Secretaría, una inquietud importante, porque bueno, estos días han sido con temperaturas agradables para estar durante el día. No es fácil estar tanto tiempo parado y a la vera de la ruta. Y ahora estar de noche tampoco era fácil, entonces bueno, tratamos de buscar entre gente conocida, muchos conocidos por suerte, casillas, generadores, para que la gente, tanto de policía, de tránsito, de Cruz Roja, enfermeros, voluntarios, bueno, que la noche la pueda pasar dentro de todo lo mejor posible. Recuerdo, Julio, que cuando se implementó el primer control, el primer día, ya el jefe de policía de Tandil, Carlos Yáñez, nos había deslizado a algunos periodistas que estuvimos en los lugares, tanto allí en la ruta 226, cerca de la Basconia, o en la 30, y en la rotonda de 3226, que ya se había deslizado a las autoridades de la Secretaría esto de comenzar a cerrar, por ejemplo, caminos vecinales e ir hacia un par, dos o tres lugares de ingreso a la ciudad. ¿Esta demora se dio, digamos, porque no se conseguían los elementos necesarios? Bueno, lo que hacía referencia a vos, los grupos electrógenos, las casillas, como para que el personal pueda desarrollar de la mejor manera el trabajo. Mirá, no soy la persona adecuada. Yo por lo que he charlado con la Secretaría de Protección Ciudadana, que venimos charlando y compartiendo ideas, fíjate que esto demanda mucha gente de cada área que nombramos, demanda mucha gente. En principio eran cinco puestos, sumando Carmenachi y El Gallo, estando durante el día. Imagínate si tuvieran que estar esos cinco puestos las 24 horas. Yo creo que fue muy atinado cerrar calles de tierra de entradas a la ciudad, y fue muy atinado cerrar Carminachi y El Gallo, porque con eso creo que hay 30 o 40 personas menos que tienen que estar en esos puestos, pudiendo estar en la Basconia y centralizando más en tres puestos nomás todo el tema. A la gente hay turnos de gente, hay que darle de comer, tienen que estar. No es un trabajo fácil, ni para organizarlo ni para la gente que está. Yo creo que fue muy atinado bajar a tres puestos. Te escuchaba, Julio, y pensaba en lo que es la geografía del partido de Tandil, porque lugares de ingreso a la ciudad hay un montón. Evidentemente, se pudo trabajar en eso para tratar de... O sea, los principales, obviamente, están cubiertos y están cerrados, pero... O sea, uno conociendo los caminos vecinales, hay un montón. ¿Se pudo trabajar en toda esa parte? Sí. Hay por lo menos, no quiero hablar de gusto, pero por lo menos debe haber 7, 8 o 9 ahora, cuando se cerró otro camino vecinal también al lado del Gallo, de camino cerrado. Como vos decís, es muy complicado, no es fácil, porque también tiene muchas entradas, pero creo que prácticamente se ha cerrado todo, ¿no? Y lograr estar las 24 horas es muy importante para todo lo que recibe Tandil, de gente que está viniendo de afuera, y bueno, poder controlar toda esa gente, ¿no? Claro, lo prioritario es que solamente ingrese aquel que tiene que traer algo específico y que está autorizado para hacerlo, para circular. Sí, yo mira, ayer, bueno, debido a esto que estábamos charlando con la Secretaría, buscando casillas, conseguimos 3 generadores, una casilla, la Secretaría consiguió 2 2 containers, conseguimos mochilas para fumigar los vehículos, para hacer la desinfección con hipoclorito y agua. Tuve que salir a alcanzar todas estas cosas y realmente uno ve que lo que está entrando a Tandil es básicamente camiones. Son muy pocos los vehículos con gente particular que está circulando o gente que por su trabajo tiene que hacerlo, ¿no? Ayer leíamos una entrevista, creo que fue en el diario La Voz de Tandil, que le hicieron al científico tandilense Miguel Ponce, en un rato va a hablar con nosotros, y que él tenía la idea, para replicar esto de desinfectar la ciudad, algo que se había hecho en países de Europa, incluso en Oriente, y utilizar los implementos agrícolas, los llamados mosquitos. ¿Esto se puede hacer, Julio? Mira, realmente cuando empezamos primero con los puestos sanitarios y empezamos a conseguir cosas, con gente misma del sector estuvimos hablando, porque el tema de desinfección y la posibilidad de hacer una desinfección masiva en la ciudad, se puede hacer. Incluso no necesariamente tiene que haber mosquitos. Se puede armar con camiones particulares, con camionetas particulares, se pueden armar los barrales. Hoy hay una persona que armó caseramente con una sopladora de patio, sí. Armó para pulverizar, o sea, no necesariamente con los aparatos que todos estamos viendo que se fumigan en el campo y eso, no necesariamente. Lo que sí me parece que coincido, leí la nota y vi la nota ayer en EcoTV también con el doctor Miguel Ponce, una eminencia, un investigador del CONICET. Creo que hay que tenerlo en cuenta lo que está sugiriendo, que es la desinfección masiva. Si tomamos el ejemplo de Cava, hoy hay más de 12.000, lo saqué hoy en la mañana, Cava ya está desinfectando 12.000 manzanas, ¿sí? Con camiones, con gente, no solo los cajeros, los lugares supermercados, los lugares donde más asiduamente va la gente, sino las calles, las veredas, los contenedores, todo lo que esté en la calle. Yo lo escuchaba, el virus está en el aire, está en el piso, por eso nos recomiendan. A ver, yo cuando llegué a mi casa ayer, mi señora había preparado un trapo con agua y lavandina, dejé mis zapatos afuera, me saqué la ropa, la lavé, pero a ver, ¿por qué nos recomiendan no caminar en la calle, no andar? Porque estamos trayendo nuestros zapatos del virus. Entonces, una desinfección masiva, que uno lo está viendo en Cava, lo está viendo en Ushuaia, países como China, Alemania, Taiwán, Corea del Sur, lo han hecho. Hoy estaba leyendo, en España hay 5 lugares como Badajoz, Andalucía, La Rioja, Lérida, donde están desinfectando la ciudad completa. Yo creo que esto es prevención. Nosotros tenemos que proteger no solo las áreas sensibles como los hospitales, centros de salud, que el municipio lo está haciendo y todo está haciendo. Hoy sé que se empiezan a hacer los cajeros también, en varias oportunidades se van a desinfectar. Pero bueno, coincido con lo que dice el doctor de que una desinfección masiva, y me remito a lo que estoy viendo como ejemplos de otras ciudades. Vayamos a cabo, que ya lo está haciendo. Y se podrían entonces conseguir, digamos, había gente que podría aportar la herramienta como para hacerlo. No me imagino, digamos, un mosquito entrando a la ciudad, digamos, porque es imposible que, no sé, que un mosquito ande por la calle, digo, por altura y por ancho, ¿no? Debería ser otro elemento. Si uno quisiera, podría entrar, porque las alas se sacan y queda el ancho de la parada nomás, pero no necesariamente tiene que ser, o sea, saquemos que queremos entrar con los mosquitos, no necesariamente, se puede armar otros artefactos, se pueden armar con un camión particular, con el regador del municipio, con otros camiones, se le pone un barral atrás, con una camioneta, con un tanque y un barral atrás, se puede hacer tranquilamente, no necesariamente tienen que entrar los mosquitos a la ciudad. Y sería con agua y lavandina, ¿no? Se puede hacer con otras cosas. Sí, con hipoclorito sódico, que es agua y lavandina, es una dilución de agua y lavandina que se hace en el momento y se tiene que aplicar. Pero quiero decir, no necesariamente tienen que entrar mosquitos o pulverizadores grandes. Hoy estamos viendo cómo se está fumigando con el dengue. Acá estamos hablando de desinfectar con agua y lavandina. El dengue lo están haciendo con productos de insecticida para matar este insecto. Lo que hay voluntad, nosotros lo transmitimos al municipio, a las distintas áreas, hay voluntad de la gente de fabricar, de armar los aparatos y de cubrir la ciudad a costo cero si se quiere hacer una desinfección masiva. Y Julio, es prevención, todo lo que hace la prevención yo creo que es muy importante, y lo tomamos de ejemplo de otros lugares. A ver, países como China, Alemania, Taiwán, Corea, te lo estoy repitiendo, y de lo que está haciendo hoy Cava, 12.000 manzanas está desinfectando Cava. ¿De quién quién depende, digamos? Obviamente que la última palabra la debe tener el intendente, pero digo, ¿cuál es el área que tiene que dar el aval? Bromatología. Bueno, ayer salió una nota donde también ya creo que hoy se empezaba a hacer la desinfección de los cajeros. Sí, bromatología, sí, sí, ya está desinfectando. Sí. Colectivos, remises, taxis, todos lugares, pero digamos. ¿Y se mostraron abiertos, digamos, a esta posibilidad desde bromatología? ¿Se mostraron abiertos a esta posibilidad de la desinfección masiva? Estamos esperando una respuesta que nos digan que si quieren hacerlo, si se puede hacer. Y bueno, tenemos la gente y tenemos la estructura para armarlo. Está bueno. Sí. Perfecto. Julio, te agradecemos mucho por este contacto y bueno, la verdad que están trabajando muchísimo. Sí. Sí, yo quisiera agradecer porque en definitiva yo fui un nexo entre la Secretaría y lo que necesitaba y tratar de ayudar en algo, pero hay gente que colaboró con casillas, como el Yunque, Esteban Vizcay, dio su casilla para que esté hoy en un puesto en la ruta, gente que dio mochilas como y un generador como un productor Remigio Iglesias, el Ranquel, Gregory Whitting también colaboró con nosotros, la cooperativa Vial también nos abrió ya su puerta para darnos una mochila, un vecino como Martín Núñez nos dio un generador grande que está en la Baskonia, y la Cruz Roja también colaboró con otro generador. Bien, toda bien. Gente desinteresada a la cual escucharon que se necesitaban estas cosas, nos llamó y enseguida se consiguieron, así que bueno. Perfecto. Creo que pasa por ahí el agradecimiento, porque son los que han colaborado, y la gente que está en la ruta, que bueno, anoche, ya te digo, a las 12:20 de la noche creo que eran, cuando Atilio de la Magiora me pasó foto de cómo habían quedado todos los puestos, realmente me puse muy contento porque querían ponerlo a toda costa ayer en funcionamiento, tiene que haber luces porque es una zona oscura. Para que la gente esté protegida. Sí, además, hay que prevenir los siniestros viales también, sí, ¿no? Digamos, todo. Sí, gente hay que no... como yo digo, hay que cuidar a la gente que va a estar ahí durante todo el día y de noche, más todavía, tiene que haber buena luz, bueno, se trabajó en eso. Anoche 2:00, bueno, muy muy contento a ti, me mandó la foto, bueno, las compartí con la gente que nos ha prestado cosas y bueno, agradecer que la gente siempre colabora, siempre bueno, hay solidaridad. Por último, Julio, tanto en Escarminachi como en el Cruce del Gallo, ¿hay un tipo de barricada o hay hay patrulleros que están cortando el paso? ¿Tenés mira, esa info? Lo hablamos ayer, pero realmente no sé si se cortó con barricada o si va a haber policía. No pude hoy comunicarme para saber qué habían hecho porque me llamó un vecino de Gallo, justamente, que al cerrar va a quedar aislado y tiene que dar la vuelta por la Baskonia. Pero hasta ayer estaba policía y no sé si es con barricada o con algún auto policía. Desconozco hoy qué está pasando. Muy bien. Julio, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, el mensaje que queda a todo el mundo, evitar de andar en la calle y quedémonos en casa. Totalmente. Es clave. Es así.